A veces no nos damos cuenta que la vida pasa. Y un día cualquiera, al ser querido, al ser amado, la muerte tan fría lo aparta de nuestro lado. Y en un segundo, todo ha terminado. Te fuiste mi mujer y yo vivo en el ayer. Cuando dormías a mi lado, está el amanecer. Te fuiste mi mujer y yo vivo en el ayer. Cuando dormías a mi lado, está el amanecer. Es que la muerte tiene tan asegurada su victoria que nos da toda una vida de ventaja. Te llevaste mi alma, quedó el dolor, y le pido a Dios que te dé el perdón. Me ilumine y me quite este dolor en el momento que te fuiste sin decir adiós. Te llevaste mi alma, quedó el dolor, y le pido a Dios que te dé el perdón. Me ilumine y me quite este dolor en el momento que te fuiste sin decir adiós. Es difícil aceptar que ya no estás conmigo, si malo fui contigo. Con todo el sentimiento, mami, perdón te pido. Ahora solo vivo de recuerdo noche y día. Ya no sé qué hacer con esta triste agonía. Cuando estoy durmiendo tu presencia la percibo. Que estás a mi lado, que tú nunca de mí te has ido. Me levanto en la mañana, siento tu olor en mi cama. De tu cuerpo, tu perfume, penetrados en mi alma. Penetrados en mi alma y muy dentro de mi corazón. Esto es sentimiento de parte del JC. Te llevaste mi alma, quedó el dolor, y le pido a Dios que te dé el perdón. Me ilumine y me quite este dolor en el momento que te fuiste sin decir adiós. Te llevaste mi alma, quedó el dolor, y le pido a Dios que te dé el perdón. Me ilumine y me quite este dolor en el momento que te fuiste sin decir adiós. Mis hijos llorando me reclaman y preguntan: Daddy, ¿dónde está mi mami? Con lágrimas y llanto los abrazo y los consuelo. Y una voz que me dice: dile que los amo, los extraño, que los cuido desde el cielo. Yo sé que no es fácil aceptar las sorpresas que los trae la vida. Es que el destino solo lo sabe Dios. Aunque ya no te mire en mis ojos ni escuche tu voz, pero siento que siempre vivirás en mi ser. Así sea en las buenas y en las malas, no me dejarás caer. Te fuiste mi mujer y yo vivo en el ayer. Cuando dormías a mi lado, está el amanecer. Te fuiste mi mujer y yo vivo en el ayer. Cuando dormías a mi lado, está el amanecer. Veo tu retrato si te comienzo a hablar. Sé que siempre estás aquí pa' poderme escuchar. So, ¿cómo olvidar esos detalles que te hacían vibrar? La caricia, los besos que te sabía dar. Ya no sé cómo escribírtelo ni cómo ya decírtelo, mujer. Que sin ti ya no le siento sentido a la vida. Estoy atrapado, triste y desconsolado en un callejón y sin salida. Y es que duele tu adiós, ven ayúdame a olvidar y aceptar. Mira este dolor que dejaste muy dentro en mi amor. Y ahora solo me queda decirte adiós. Y es que duele tu adiós, ven ayúdame a olvidar y aceptar. Mira este dolor que dejaste muy dentro en mi amor. Y ahora solo me queda decirte adiós. Royalty Music, Envy Records, con sentimiento, con corazón y alma, DJ Laño, para toda esa persona, DJ Zayn, que perdieron un ser querido. Yeah, la zona del desastre, jessicatra.com.